Bienvenidos una vez más, esto es Puerto Gris, yo soy Chupot y soy Virgo. Hola, yo soy Punch y soy Libra. En esta semana les hablaremos sobre el FM. A principio de cuentas, FM no tiene que ver nada con la radio, es Feminus Manipulatore, un extraño mal que le da tanto a hombres como a mujeres, pero que tiene que ver más con el sexo opuesto. En pocas palabras, es cuando tus cuates ves que van siendo cada día absorbidos por sus novias y van abandonando a la banda. Ya sabes, tienen menos tiempo para chelear, tienen menos tiempo para cotorrear y todo el tiempo para ella. Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Aunque no lo crean, el FM no es una enfermedad reciente. De hecho, a lo largo de la historia, grandes personajes han sufrido de esta calamidad. Alejandro Magno tuvo FM, Hitler tuvo FM, Napoleón tuvo FM, incluso Anakin Skywalker tuvo FM, y sin él se salvó mucho menos nosotros. Inclusive, me atrevo a decir que todos nosotros llevamos un pequeño rasgo de FM. Todos hemos abandonado alguna vez a nuestros amigos por ir con nuestras novias. Yo tengo FM, tú puedes tener FM. Inclusive las mujeres tienen FM, como nuestro común amigo Punch, pero en su caso sería falo manipulatorio. Bueno, son cosas de conceptos, pero no se preocupen. En este podcast les ayudaremos a prevenir el FM. Bueno, prevenirlo no, porque ni cubrebocas ni gel antibacterial lo salvará, pero de menos aprenderán a distinguir y a reconocer cuando sus amigos tienen FM o cuando ustedes tienen FM, y por lo menos ayudarlos a sobrevivir, a menos de que sean Saiyajines, claro. ¡A huevo! Los Saiyajines somos más vergas y no tenemos FM. Así que aquí les diremos la sintomatología básica del FM. Número 1. Tu amigo desaparece de la banda. Síntoma número 2. Cada vez que suena su teléfono se espanta. Número 3. Al momento de contestar, se esconde para hablar a solas. Número 4. Deja de tomar chela y empieza a pedir puro café capuchino. Número 5. Si la víctima va con su pareja a una fiesta, solo lo escuchas decir: sí, mi amor, está bien, sí, les diré que nos vamos temprano. Número 6. Pérdida de voluntad por... Número 7. Las víctimas en cuestión convierten su hi-fi en altares electrónicos de su pareja. Un momento, ¿siguen usando el hi-fi? Número 8. Se la pasan pegados a sus celulares mandando mensajitos. Claro, tienen sus planes para que les salgan gratis. Y cuando no les responden, pues entran en un ataque de pánico y empiezan a correr en círculos. Número 9. Y una de las más importantes, negará su FM. Número 10. Su mundo se vuelve color de rosa y afirma que unas partículas en forma de corazón son las que mueven al mundo. Así que si en alguno de tus amigos has notado dos o más síntomas de los que acabamos de mencionar, claramente tiene FM y no tendrá salvación, acéptalo. Y claro, si a ti te han reclamado o has negado alguno de los siguientes, tú eres el FMetoso. ¡FMetoso! ¡Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip! Un momento, nos acaba de llegar un informe. Este proviene de nuestros laboratorios del Dr. Similar, en donde se nos informa que hay un nuevo nivel de FM. Para explicarlo más a fondo, hemos traído al reconocido científico Panchito Pérez para que les explique lo que es este nuevo nivel de FM. Bueno, pues es un nuevo nivel determinado SD, Succubus Dominatore. Viene del concepto de Succubus. Dícese de una criatura femenina que absorbe el alma de su víctima. En este nuevo caso, se ha visto que el paciente no es feliz, ni siquiera estando con su enfermedosidad, sufre y aún así se niega a dejarla. ¡Válgame el cielo, doctor Panchito Pérez! Estamos perdidos, lo sé. Bueno, ante esta inminente amenaza, no nos queda más que resignarnos o evitar la efemetosidad, que no se los recomiendo si no terminarán más hundidos. Por nuestra parte, Puerto Gris, les vamos a recomendar un poco de literatura, cine y música para que sobrelleven esta enfermedad, porque recuerden, ni el gel antibacterial ni los cubrebocas nos salvarán esta vez. Así que comenzamos con un poco de literatura para ustedes. Literatura. Esta vez les recomendaré al autor francés Voltaire, que en el año de 1759 escribe Cándido o el optimismo. Esta obra filosófica habla sobre Cándido, que tras enamorarse de la princesa Cunegunda, es expulsado del castillo en donde vivía y perseguido por los hombres del rey. Tras un tiempo, él se entera que la princesa Cunegunda ha desaparecido, y su gran amor, efemetosidad y sus preceptos filosóficos lo llevan a un viaje desastroso con el único fin de poder encontrarla. Un ejemplo muy divertido y lleno de enseñanzas filosóficas de hasta dónde nos puede llevar a la efemetosidad. Cine. Ahora, les recomendaré algo de cine. En el 2000, el director Roger Cumble nos entrega Juegos Sexuales 2, un claro ejemplo de que hasta el más galán le llega a su FM, pues el joven Sebastián se va enamorando poco a poco de Daniel y, claro, su hermana se siente celosa y empieza a darle un montón de problemas. Una película llena de toques eróticos que no se pueden perder. Música. Y ya entrando en la sección musical, les recomendaré la canción 1901 de Phoenix, incluida en su nuevo álbum Wolfgang Amadeus Phoenix. Espero les guste. Recuerden, cada lunes encontrarán un nuevo podcast en nuestra página puertogrispodcast.blogspot.com. También agradecemos todos sus comentarios y ahora lo pueden hacer en nuestro correo puertogrispod@gmail.com. Las canciones de fondo corrieron por parte de La Castañeda con Zenith, Pedro Infante con ¿Qué te das de esa mujer?, Ratatá con Wildcat. Este podcast fue patrocinado por viciousarts.tk y los dejo con una canción del señor José Force. Perdona mi torpeza por llamar. Dejaste una vida al azar. Me has dejado sin tu amor. hace cruel. El tiro de gracia espero y nada más. Otra noche fría y no me verás jamás buscando tu calor. Necesito este último favor. Sé tú, sé cruel, solo una vez más. Sé cruel, mata y haz el bien con tu mal. Mata un sueño inmortal. Perdona mi torpeza por llamar. Echémosle la culpa al hombre del bar, que cada vez que toma piensa en ti, que cada trago es cruel pensando en ti. Cruel, siempre cruel, siendo tú, siendo cruel.